inicia el verano con las superproducciones, la invasión de efectos y la saturación de salas con 20 copias de la misma película. Como en años anteriores se vino demostrando que los cómics podrían ser bastante efectivos en proporcionar historias a la cada vez menos creativa cepa hollywoodense, es que nos llega la adaptación de Iron Man. Mr. Stark, you've been called the Da Vinci of our time. What do you say to that? Absolutely ridiculous. I don't paint. What do you say to your other nickname, the Merchant of Death? That's not bad. Tony Stark, brillantemente interpretado por Robert Downey Jr., es el genio millonario detrás de las empresas Stark, encargadas principalmente de proveer armamento al siempre noble, siempre justo gobierno de Estados Unidos. Al estar en Afganistán, hace la demostración de su más reciente arma, el misil Jericho, y entonces es atacado y secuestrado por terroristas multinacionales árabes, similares y conexos. Con múltiples heridas es rescatado por Jensen y se mantiene con vida gracias a una batería de auto y un electroimán en su pecho. Es entonces que es obligado por los chicos malos para producir sus armas para combatir la democracia, la libertad y la justicia. Tony Stark. Now you work for me. Afortunadamente, el genio de Stark crea el Mark I, una armadura para poder salir con vida. Sin embargo, este es solo el inicio de la aventura, ya que los verdaderos villanos no vienen del este, sino de un lugar más cercano. I should be dead already. Unless it was for a reason. I just finally know what I have to do. That doesn't look like a NASA. What are you building, Stark? Robert Downey Jr. es Tony Stark. Punto. La brillante interpretación de Wayne Downey es el mejor efecto especial que se podría pedir en cualquier peli. Interpretando a un playboy rico, alcohólico, pero con un nivel intelectual de genio, es que el personaje nos es increíblemente cercano y creíble. A diferencia de su contraparte en el cómic, el cual fue bastante gris hasta el año pasado, este Tony es quien te llena la pantalla a pesar de que la cinta sigue la típica fórmula de presentar el origen durante la primera entrega. Si bien ha habido personajes pésimamente interpretados en las adaptaciones de otros cómics, le hace Nicolas Cage en Ghost Rider, what's going on here? Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing. En esta ocasión, Christian Bale y Reeves tienen un digno compañero con Downey. I'm just not the hero type, clearly. Al respecto, cabe destacar que esta adaptación del origen del personaje es bastante acertada, y el trabajo de Jon Favreau es bastante sólido al contar la historia. ¿Quién pensaría que el novio de Mónica de la serie Friends llegaría a hacer películas como esta de manera tan genial? Yeah, I can fly. El resto de las actuaciones son bastante sólidas. Obadiah Stane es interpretado por Jeff Bridges, quien al inicio te hace creer que es un pan de Dios, pero que revela su verdadera naturaleza al final. Looks like you were right. I was building a suit. I thought it'd be bigger. De igual manera, Terrence Howard y Gwyneth Paltrow se presentan de manera efectiva, decayendo la Paltrow en una secuencia en que cae en el estereotipo de chica en peligro corriendo y gritando. Afortunadamente, los efectos corren a cargo de Industrial Light and Magic, y así como con la primera película de Superman se manejaban el eslogan de «creerás que un hombre puede volar», en esta cinta podemos ver finalmente acción y verdadero manejo de habilidades y poderes espectaculares. Test complete, preparing to power down and begin diagnostics. Yeah, tell you what, do a weather and ATC check, start listening in on ground control. Sir, there are still terabytes of calculations needed before an actual flight is advised. Jarvis, sometimes you gotta run before you can walk. Ready? In 3, 2, 1. Además, agréguenle una cantidad de guiños a los seguidores del cómic y un Easter egg al final de la cinta, donde tenemos la aparición especial de Samuel L. Jackson, lo cual hacen una cinta increíblemente disfrutable, de ritmo adecuado y que deja satisfecha a la audiencia. Eso, y el tradicional cameo de Sam Lee como Hugh Hefner. En conclusión, es una cinta bastante efectiva. Ojalá y todas las de superhéroes fueran de este tipo. Hulk tiene un camino muy difícil por igualar y The Dark Knight tendrá que, al menos, igualar su primera entrega de Batman. deck with a heart of steel. An Iron Man, all jets ablaze. He's fighting and smite with repulsor rays. A blazing armor. Yes, Iron Man. A blazing bomber.